together flying high. Of love. On the Wings of Love, en las alas del amor, una canción de Jeffrey Osborne con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy jueves. En emisora cultural de Pereira 97.7, hoy jueves, hoy estamos a 20 de junio del año 2024 y hoy estamos así como siempre de 11 de la noche a 3 de la mañana, como todas las noches aquí en Estrellas de Medianoche, acompañándolos con lo mejor de la música, baladas hasta la 1 de la madrugada, las siguientes 2 horas. Y posteriormente seguimos con música un poquito más rítmica hasta las 3 de la mañana. John Jairo Muñoz acompañándolos. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Aquí está Metallica con Nothing Else Matters. Nada más importa. Never care for what they know.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 20 de junio, pero del año, ya les voy a decir de qué año fue, qué sucedió, la historia que les voy a comentar, en una fecha como esta del año 2004, el 20 de junio del año 2004, Every Time de la vocalista Britney Spears llega al primer lugar en Inglaterra, convirtiéndose en la quinta canción de Britney Spears en lograrlo después de Baby One More Time, después de Baby One More Time, después de Born to Be. Bueno, empecemos otra vez. 20 de junio del año 2004, Every Time de Britney Spears llega al primer lugar en Inglaterra, convirtiéndose en la quinta canción de Britney en lograrlo después de Baby One More Time. Después de Born to Make You Happy, de Oops, I Did It Again y de la canción Toxic. Vamos con esa canción, Every Time. El 20 de junio de 2004 alcanzó el primer lugar en listas británicas. Y aquí en Estrellas de Medianoche les presentamos esa canción de Britney Spears, Cada Vez, Every Time. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Strangers when I love. En Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. ask me your questions. No, let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on a silence apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Take me back to the start. Una canción de Coldplay, The Scientist, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. En esta fecha, 20 de junio, año 1949, nace el cantante Lionel Richie, vocalista y teclista que hizo parte de la agrupación Commodores. Llegó en 5 ocasiones al número 1 del listado Billboard, incluyendo un dueto con Diana Ross en la canción Endless Love, que vendió más de 2 millones de copias, y es el tema interpretado por un dueto con el mayor tiempo en el número 1, permaneciendo 9 semanas. Lionel Richie le escribió la canción Lady a Kenny Rogers, y a partir del 15 de noviembre de 1980, la canción alcanzó el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard. Otras canciones importantes de Lionel Richie. Aquí está con la agrupación de Commodores y el tema Easy. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I borrow. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Easy fue uno de los primeros éxitos que se conocieron de Lionel Richie vocalizando en la agrupación de Commodores. El tema alcanzó el lugar número 4 en el listado Hot 100 de Billboard. Y bueno, es con la agrupación de Commodores que alcanzó el lugar número 4 en el listado Hot 100 de Billboard. I'm paying my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. Easy, una canción del año 1977. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. Otra canción del cumpleañero de hoy, Dancing on the Ceiling, lugar número 2 en Billboard en 1986. I've been through so many changes in my life, woman. It's a wonder I ain't lost my mind. And I ain't never said how much I need you, sugar. But I sure need you by my side. My love. Haciendo un repaso en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 a la vida artística, a los grandes éxitos del cantante Lionel Richie, que está de cumpleaños hoy, 20 de junio de 1949, nace Lionel Richie, y esa canción My Love fue incluida en su primer álbum como solista, es del año 1983. even though you ain't gonna lose too much by leaving, I'm so glad you stayed. My love, just thinking about you, baby, just blows my Otra canción de Lionel Richie, Running with the Night. Incluida en su segundo álbum como solista, Can't Slow Down, de 1983. Soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Need any friend? And the way I feel now. Stuck on You, Atrapado en Ti. Otra canción de Lionel Richie, otra canción incluida en el álbum Can't Slow Down, su segundo álbum como solista. Éxito en el año 1984. Up on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. Endless Love, una de las canciones más exitosas de Lionel Richie, haciendo dúo con Diana Ross. And este ha sido el tema más exitoso en cuanto a Lisa se refiere en llegar al primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard al lograr 9 semanas en el primer lugar y vender más de 2 millones de copias. El dueto más exitoso, el de esta canción, My Endless Love, Lionel Richie con Diana Ross. I'll hold you close in my arms. I can't resist your charms. And love, oh love, I'll be your fool. Endless Love, canción del año 1981. Vamos con otra canción de Lionel Richie, que está de cumpleaños hoy, 20 de junio. Let the music play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramble, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramble, fiesta, forever. Come on and sing along. All Night Long, All Night. A partir del 12 de noviembre de 1984 alcanzó el primer lugar en Billboard y allí permanecería durante 4 semanas. People dancing all in the street. See the rhythm all in their feet. Life is good, wild and sweet. Let the music play on, play on, play on. Un éxito más en este repaso a la carrera artística de Lionel Richie, de cumpleaños hoy 20 de junio. Esta canción, Say You, Say Me. Say you, say me. Say it for always. That's the way it should be. Say you, say me. Say it together. Naturally. A partir del 21 de diciembre de 1985 alcanzaría el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard. Durante 4 semanas estuvo en el primer lugar. Playing games in the dark, and what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. Say you, say me. Say it for always. Y a partir del 12 de mayo del 84, llegaría al primer lugar Hello de Lionel Richie en el listado Hot 100 de Billboard. Hello en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. You inside my mind. And in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted. And my arms are open wide. Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. The sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care.